Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Just for You, así se llama la canción con la que arranca el programa esta noche, de Sam Cooke, este américo africano, ¿cómo se dice? África, americano, afroamericano. Ahora sí. Pero mira, esto, pues, esta canción debe de tener, pues él cantaba por allá de... En verdad que tenía de 1958 a 1963. Buena música, buena selección. Sam Cooke nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2725. El equipo completo de Fórmula en los Negocios. Trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, está usted en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios y en Facebook, Fórmula en los Negocios, no deje de, contestamos todo, platicamos, conversamos, lo que usted quiera, ahí estamos, para eso son las redes sociales y además en pleno crecimiento el social media, tan importante que se ha convertido para Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la transmisión de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bonita la canción, muy fresca, recordando ahí... Just for You. Tus épocas. Y bueno, qué mejor que Just for You para el Día de la Madre de mañana. Voy a felicitar anticipadamente a todas las madres, ya que mañana no vengo al programa, porque precisamente voy a estar festejando a mi linda madre por el Día de la Madre, así que pues deseo que la pasen muy bien a todas las mamás. Claro, le mandamos un saludo y un abrazo a doña Liz. A todas mis amigas que son mamás, y bueno, que la pasen muy bien, que las apapachen mucho, muchas felicidades a todas las mamás. Y pues que la pasen bonito. Que les den muchos regalos. Y que se dejen querer. Esa es mi recomendación, que se dejen querer. Yo creo que ese es el mejor regalo, ¿no? Así es, que se pongan de buen humor, que pues disfruten todo lo que les regalen, aunque no les guste lo que les regalen. Pero bueno, es una recomendación. Por ahí vi una estadística que no, anda muy bajo el rating. No siempre latinan, ¿no? Sí, anda muy bajo el rating. Sí, mire, no le vaya usted a regalar sartenes, por ejemplo. Ah, sí, porque implica que cocine más. Entonces, pues sí. No. Algo personal, ¿verdad? Bueno, si le gusta cocinar, pues a lo mejor bueno, sí. Bueno, pues le también, gusta, ¿no? Fíjate, pero la cocinada, pues a mucha gente la desestresa y lo disfruta mucho, así que. Pero bueno, pues yo creo que esto de los días así festivos, pues no son más que inventos comerciales para vender más, ¿no? Lo que más, fíjate, veía las estadísticas, lo que más se regala el Día de las Madres son flores, en un 40%. Entonces, las florerías mañana van a estar, pues que espero que haya, si usted tiene florería, pues haya hecho su resguardo de flores. Pero no abusen, amigos, o sea, no. ¿Para qué quemarse subiéndoles exorbitantemente el precio? Si bien la demanda crece, el precio aumenta, pero pues hay que hacerlo todo con moderación. Y sí, festeje, yo creo que es un buen momento para festejar a las mamacitas y estar con ellas y apapacharlas y darles todo el cariño, porque son el fundamento de la sociedad, por lo menos de la sociedad mexicana. Así es de que, oye, buen tema el día de hoy, Laura, para platicar con nuestros amigos. En martes, arrancando la semana. Bueno, antes de eso, déjeme darle la noticia. Se nos adelantó la temporada de huracanes. Hoy oficialmente ya apareció la primera depresión tropical que se va a convertir en tormenta tropical más adelante en la noche o mañana en la mañana. Está enfrente de El Salvador y Guatemala en el Pacífico. pero pues tiene una trayectoria que como por ahí del sábado o el domingo estará amenazando las costas entre Oaxaca y Guerrero. Así es de que hay que estar ya muy informados de los efectos meteorológicos. Se vienen las lluvias, aunque están pronosticadas lluvias aquí en la península hasta la otra semana, por ahí del domingo. Bueno, sí, la otra semana, del domingo, está pronosticado domingo y lunes lluvias. Así es de que, pues, a prepararse, ¿no? Porque ahí viene ya la temporada de huracanes, arranca. Estos cambios climáticos, pues, nos adelantan la temporada de huracanes. Ahí está la primera depresión tropical, denominada la 1E, o sea, la número 1, depresión tropical, que se ve bastante nubosidad, bastante actividad en el Pacífico, así es de que, pues lo más seguro es que se llegue a transformar en tormenta tropical y ojalá que no llegara a ciclón, ojalá que se deshaga antes, pero hay que mantenerse informado. Oficialmente inauguramos la temporada de huracanes, así es de que nos mantendremos informados. Pero bueno, el tema de hoy es algo que ya lo hemos platicado en el programa, pero es algo que, amigos, hay que tomarlo muy en cuenta, porque mire, la inteligencia emocional, la manera en la que gestionamos nuestras emociones, sobre todo en el trabajo, sobre todo en el negocio, y cuáles son los efectos en los resultados de las personas, porque tu estado emocional definitivamente afecta tu productividad, que es uno de los temas principales del coaching. Sí, fíjate, Robert, y lo dices y como que no concebimos o no logramos visualizar lo que estás diciendo, ¿no? De que nuestro estado de ánimo, a fin de cuentas, puede dar como resultado lo que está sucediendo en nuestro negocio o en el negocio en el cual participamos. Pero si juntas ese estado de ánimo y esa emocionalidad y visualizas a toda la empresa en ese mismo estado de ánimo, bueno, yo les hago una pregunta que muchas veces en los talleres de coaching hacemos. Si tú vieras a tu empresa donde laboras como una persona que tiene un estado de humor o un estado de ánimo, ¿cómo la describirías? Hijo. Pues sí, es un buen ejercicio porque... Porque puede estar desesperada, puede estar angustiada, puede estar histérica porque hay un ambiente espantoso, puede estar descontrolada porque todo se hace mal y todo sale mal y a veces algunas cosas salen bien, puede estar deprimida, no hay entusiasmo, no hay ganas, no hay iniciativa. Bueno, pero yo creo que eso, o sea, ese tipo de personas, si tú te quieres imaginar a la empresa como una persona, generalmente vas a describir al jefe o al dueño. ¿De veras? De veras, porque sí, es el liderazgo tiene esa influencia. Y precisamente es el tema de hoy porque estas emociones se contagian, Robert. Ah, claro. Y si el jefe es al que ven todos los días, es al que escuchan todos los días y él está transmitiendo esa emoción, está contagiando a toda la empresa. Ojo, hay jefes a los que nunca ves. Pero te transmiten su estado emocional. A través de sus gerentes. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que recordar y tener siempre en cuenta, un empleado siempre va a ser el reflejo mismo prácticamente del que está arriba al momento de tratar al cliente. O sea, cuando tú ves a un empleado malhumorado que te está tratando a ti como cliente pues relativamente mal, no es más que el mismo reflejo de lo que él está viviendo dentro de la empresa y de sus superiores. Es correcto, y déjeme decirles, amigos, esto de que dicen que se contagia, que hay un contagio de la gente negativa en una organización, por supuesto que la hay, y hay que tener mucho cuidado con eso porque uno fácilmente cae en ese mismo estado de ánimo. Y entonces al rato todos andan del chongo y al rato todos se andan gritando o nadie se habla, y lo percibes, ¿no? Tú cuando entras a un negocio, a una oficina, percibes esa sensación luego de la gente, pues de la gente tóxica, de la gente que a lo mejor, pues sí, a lo mejor muchos me van a decir tiene un problema, pues hay que entenderlo. Pues sí, pero precisamente ahí es donde entra la inteligencia emocional, pues para poder manejar esas emociones y tener control sobre tu estado de ánimo, porque tu estado de ánimo te va a pegar en tu salud. En tu comportamiento, así es. Y bueno, Robert, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you. Qué linda canción, amigos, muy conocida. Wonderful World, también conocida como What a Wonderful World. Pero sin relación alguna con el tema de Louis Armstrong, What a Wonderful World, que se llama igual. Es una canción escrita a finales de la década de los 50 por el pionero de la música soul, Sam Cooke, que es el que estamos escuchando. Esto fue con la colaboración de los Adler y Ger Alper. ¿Se acuerdan de Ger? Yo tenía un disco de Ger Alper buenísimo, lo voy a buscar. Buenísimo, tenía música, pues esta es música, soul, música. ¿La puedes bajar en internet, Robert? Pues yo me imagino que sí, ahorita que lo dices. Ahora que te matas a buscarla. Pues sí, quién sabe dónde estará. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Sam Cooke, un pionero de la música soul, del rhythm and blues. Aquí presente en Fórmula de los Negocios. Gracias a usted también por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. La mayoría de ustedes, quédese con nosotros, hace calorcito. Va a estar algo fresca la noche, pero ya estamos, esta semana va a ser calor. Así es de que hay que prepararnos. Ya sabe usted, crioterapéutico el asunto, cargar hielera para todos lados. Mire, en este mes de mayo, sobre todo el día de mañana, el mejor regalo que mamá y toda la familia puede abrir son las puertas de su casa nueva, en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia. La verdad que Grupo Sadassi le pone mucha arquitectura, mucha ingeniería y con todas las opciones de crédito. Esto es lo más importante porque en la actualidad, hoy las opciones de crédito es lo más crítico de encontrar para comprar su casa nueva. En Los Héroes, que está ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida. Ya que tu casa, la casa, están hechos con materiales de primer nivel y están diseñados para crecer hasta 5 recámaras. Esto es muy importante porque el diseño original de la casa ya está planeado de esa manera y la puede usted llevar creciendo conforme va creciendo la familia. Con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales, con más de 42 años de experiencia. La verdad que Grupo Sadassi es, yo creo que la primera o la segunda empresa a nivel nacional en la construcción de este tipo de fraccionamientos. Empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales, más de 300 mil casas construidas. Es un dato fenomenal este, ¿eh? 300 mil casas construidas. De la mayor, yo creo que tiene una experiencia, pues, validada. No tienes que esperar más, nuestros asesores certificados te ayudarán a encontrar y resolver y encontrar el mejor sistema de crédito para que obtengas tu casa. Comunícate o visítanos en nuestras oficinas de ventas allá en Los Héroes, que está sobre Periférico, enfrente a la planta de la Coca-Cola. Márcales 176-3050, haz una cita con el asesor, ve y platica y vas a ver que me lo vas a agradecer porque es la oportunidad de darle un regalazo a mamá. Todavía la puedes estrenar la casa en mayo. ¿A poco no es riquísimo eso? Que lleves a tu mamá y que le digas, ahí está. Y le entregas las llaves de su casa. También visita a Grupo Sadassi en internet, www.sadassiyucatán.com.mx, o también en redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube en @SadassiMérida. Bien, amigos, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre estos temas de la gestión de las emociones en el trabajo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, platicábamos en el corte anterior, pues que las emociones viajan de persona a persona como si fueran un virus. Sí. Y bueno, en este, pues, en esta redacción de World Economic Forum, que pues habla de esta gestión de las emociones en el trabajo y los efectos en los resultados de la empresa, pues fíjate que un artículo que se escribió, que escribió esta coautora Barzade, de que habla por qué el afecto importa en las organizaciones. Y aquí cuando ella habla de afecto, lo utiliza pues como una palabra que en los estudios el comportamiento también se emplea para hacer referencia a las emociones. O sea, cuando ella habla de afecto, habla de las emociones y cómo se está comportando la gente dentro de la organización. Y data mucho de, por ejemplo, si estamos en un estado de humor, pues ya sea negativo o pesimista, o por ejemplo nuestras emociones, nuestro temperamento, todo eso lo estamos llevando al trabajo y está generando efectos y resultados laborales constantemente. Y afecta también los procesos, la toma de decisiones, afecta la creatividad, afecta la tasa de rotación, afecta el trabajo en equipo, afecta las negociaciones y hasta incluso el liderazgo, Robert. Ah, claro, claro. Las emociones. Mire, uno de los ejercicios importantes que usted puede hacer es cada vez que está en conversación con alguien o con el grupo o con su equipo de trabajo, trate de analizar qué emociones está sintiendo. Si está sintiendo miedo, nerviosismo, ira, tristeza, porque debemos, si está usted tranquilo, en paz, sereno. Sí, a gusto con su trabajo. A gusto, pero trate de analizar las emociones, porque nos han entrenado, y más si usted es el dueño o el jefe, no, pues usted, incluso el lenguaje corporal es diferente, pero a veces por dentro traemos ahí algo trabado. Las emociones, sí, porque pues somos seres emocionales. Las emociones no se pueden dejar colgadas en el closet y se va usted a trabajar. Porque yo tuve jefes que así me decían, no, aquí no vengas con tus broncas. Esas déjalas allá afuera y ponte a trabajar. No se puede. Sí, que es lo que se deriva en el famoso, que dicen estado quemado, ¿no? Que estás en un estado quemado de burnout. Burnout, ándale, así como lo dicen en inglés. Sí, porque estás en contra de síndrome de estar quemado. Estás en contra de tu estado emocional y no sabes cómo lidiar con eso, ¿no? Y fíjate, Robert, aquí cuando hablamos de este afecto que importa, ¿por qué es importante el afecto en el trabajo? Pues porque somos individuos que no somos islas emocionales aisladas, sino que cuando todos acudimos a nuestro trabajo, pues también llevamos nuestros rasgos, llevamos nuestro estado de humor, llevamos nuestras emociones, llevamos nuestras experiencias, llevamos nuestras expresiones, ya sean afectivas, que afectan a los demás, o no afectivas, que afectan a los demás. Claro. Entonces, traer a conciencia es si estoy teniendo este afecto en mi empresa, en mi hacer, en mi actuar, en mi hablar, es muy importante analizarlo y saber si realmente estoy dando afecto, porque si no estás dando afecto, realmente te estás complicando la vida dentro del trabajo y le estás complicando la vida a los colaboradores y a la misma empresa. Sí, fíjate que lo que estás diciendo es muy importante, sobre todo porque una de las quejas más recurrentes que escuchamos de los trabajadores con relación a su jefe o al dueño del negocio es que no me comprenden. O sea, nosotros estamos en una posición de primero recibir comprensión. Es que no me escucha mi jefe. Y ahí te estás poniendo en una posición no de dar, sino de que quieres recibir. Claro. Y no, amigos, es al revés. Primero hay que dar para recibir. Tú, claro, debes ¿sí? de conectarte tu emoción de cariño. Y fíjate que esta parte en donde dices que solo queremos recibir me lleva a lo que está sucediendo hoy en día, de que todo es, o llámale soborno, o llámale, pues no sé, es corrupción, chantaje. Chantaje, o llama, pero todo es, y a mí que me toca para que yo lo haga, ¿no? O sea, indistintamente de que ya tienes un sueldo, tienes un trabajo que hacer, estás pidiendo algo adicional, porque ¿qué hay para ti si lo haces, no? Entonces, esa parte es la que nos quita del... Nos limita. Nos desensibiliza. Ajá. Y rompe con ese afecto que deberíamos de estar sintiendo y la gratitud de estar en nuestro trabajo. Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, redondeamos este tema. Pero nunca pues andes por el camino amigos, trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. But when your love for me, when your love for me, when your love for me, whoa, when your love for me. Sam Cooke con esta canción, Win Your Love For Me, gánate el amor para mí. Buena música, este señor cantaba con ese sentimiento del soul que lo caracterizó, muy famoso en aquella época. Él, su material, pues lo grabó en RCA de 1958 al 63. Buena música, este Sam Cooke. Buena selección, Juanelo. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Mire, National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel, que también es una revista muy importante sobre tecnologías de la información. Y sobre todo esta aplicación On The Minute es una aplicación, es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital, de cualquier otro negocio, yo te recomiendo que busques a National Soft. Es una empresa yucateca que tiene estos reconocimientos, que tiene el reconocimiento de ser una empresa Great Place to Work en equidad de género, que por cierto está buscando programadores permanentemente de ambos sexos, así es de que es una oportunidad para trabajar con una empresa que tiene un distintivo tan importante como el de Great Place to Work. Métete, te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos. Haz una cita, ellos te pueden hacer una demostración sin costo y sin compromiso de esta aplicación On The Minute. 941-5077, márcales, haz una cita o escríbeles a su página www.ondeminute.com.mx. Pues ahí tiene usted una de las empresas formidables que tenemos aquí en Yucatán en tecnologías de la información. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí desmenuzando para qué nos sirven las emociones. Porque también nos han educado, amigos, y esto no es, pues no está mal, pues así nos educaron, a reprimirlas, ya ve que hay hasta spots de radio donde te dicen no, que no chille, usted no chille, porque de veras quieres chillar, te voy a dar razones para que chille usted con ganas. Entonces eso pues es una educación, si bien que nos limita, porque nos limitamos en las emociones, y las emociones nos sirven porque nos enseñan. Por ejemplo, yo le diría a usted, ¿Qué haríamos sin la tristeza? ¿Qué haríamos sin sentir tristeza cuando perdemos algo? Pues nos volvemos psicópatas, ¿no? Hay gente que pierde la tristeza, ¿no? Que no le duele nada en el alma. Sí, se prohíbe a sí misma sentir la tristeza porque de chico la sintió tal vez mucho tiempo. Y fíjense, amigos, la tristeza, por ejemplo, nos enseña la gratitud. Porque a veces cuando perdemos a alguien es cuando le hubiera dicho, gracias por lo que hizo por mí, gracias por... la tristeza te lleva a la gratitud. Pero si usted se queda permanentemente en la tristeza, también puede ser peligroso. Claro, llevando la tristeza a una inteligencia emocional en donde acabes llegando a la conclusión de la gratitud. Sí, efectivamente. Sí. Y fíjate, Robert, que también, esto que estás platicando es una revolución afectiva la que estamos viviendo hoy en día. Sí. Porque, por ejemplo, han tomado papel los académicos, también los directivos de algunas empresas, en donde se han dado cuenta pues que las emociones de los empleados forman parte de lo que está ocurriendo en la organización y que los sentimientos de las personas que colaboran en una empresa están determinando los resultados de la misma, ¿sí? Entonces, el comportamiento, el poder determinar el comportamiento, pues es importante entender estos conductores de las emociones. Y, por ejemplo, ahorita vamos a platicar de tres emociones que son las que debemos de poner atención, ¿no? Y más que nada son tres diferentes sentimientos. Y la primera, pues, son las emociones que son muy puntuales, que son de corto plazo, como son la alegría, la ira, el miedo, la indignación, porque son emociones que sentimos por un ratito, no es un estado de ánimo per se, ¿no? Pues sí, y amigos, aquí por ejemplo hay que tener mucho cuidado con la ira o con la indignación. Cuando pensamos que no hay justicia o que hubo una injusticia, que sucede muy seguido en las empresas, es cuando nos entra esa indignación. ¿Cómo manejar la ira? Que ahí es donde entra este concepto de inteligencia emocional. Mire, la ira, en lugar de quedárnosla y de masticar esa ira porque te va a hacer más daño a ti, es mejor ir y conversar y decir, oye, mira, lo que yo estoy sintiendo ahorita, es esto. Pero en ese contexto yo estoy sintiendo es esto. Y controlando obviamente la respiración, el estado físico lo más posible. Porque hay personas, Robert, y hay que entender eso, que se dejan llevar por la ira y hacen cosas que luego se pueden arrepentir, son violentas, ¿no? Por eso, pero el empezar con yo me siento con ira. A poder manejar la ira. Sí. El poder reconocer que estoy sintiendo, el poder hablar, decir a la otra persona qué es lo que me está provocando esta ira. Es controlar la ira. Controladamente, exactamente. Sí, sí. O sea, amigos, créanme, el secreto es, mira, lo que yo estoy sintiendo en este momento es esto. Ahí ya estás, con esas frases, ya estás controlando la ira. Y evitas lastimar a la otra persona. Sí, porque generalmente con ira te le vas encima. Es que tú eres, exactamente. Entonces ahí es donde pues lastimamos, ofendemos y luego nos arrepentimos al dejarnos llevar por esta ira. Y fíjate, Robert, otro sentimiento son los estados de humor, que son estos sentimientos que perduran por un tiempo más largo y que no están necesariamente relacionados con una causa en particular, sino que normalmente estamos en ese estado de humor, ya sea de buen humor, de mal humor, o muy pasivos, o muy activos, entonces es importante saber leernos a nosotros mismos y saber dónde estamos parados. ¿Qué estado de humor tienes? En toda organización vamos a encontrar al que siempre anda contento, dicharachero, cantando. Y al que es negativo. Y también te vas a encontrar al que siempre tiene mala cara, al que siempre ¿cómo estás? Pues, ay, la llevo. Ay, vamos. Sí, de veras, ¿a poco no? Entonces, ahí es donde usted los puede distinguir. Como dice Laura, lo importante es distinguir qué estado de humor tengo yo. ¿Y qué estado de humor tienen los demás, Robert? Porque esa es la parte importante de manejar la inteligencia emocional. Cuando yo empiezo a distinguir, por ejemplo, del punto anterior, que la persona está alegre o que la persona está con una ira espantosa porque tal vez algún pedido no pasó o le hicieron mal el pedido y está furioso, pues mi inteligencia emocional, si la aplico, digo, ahorita este no es el momento para acercarme a hablar con esta persona. ¿Sí? Claro. Tengo que medir mis tiempos y reconocerlos para decir, bueno, luego le hablo. O por ejemplo, si esta persona generalmente está de mal humor en las mañanas, pues lo que sea que le tengo que decir, si necesito que me favorezca, pues mejor se lo digo en la tarde cuando ya está de buen humor, ¿no? Sí, pero fíjense, amigos, volvemos a lo que decíamos al inicio, estos estados o estos sentimientos son contagiados. Se contagian. Yo le puedo decir que si usted trata de distinguir diferentes grupos de trabajo en su empresa y en alguno de ellos va a ver que siempre son los que organizan la fiesta, porque se contagia, porque hay una persona ahí que siempre está contenta, siempre quiere fiesta, siempre quiere... Y va a encontrar el otro grupo en el que siempre... Se andan de quejosos, siempre que están les duele en el todo. Chisme de pasillo. Siempre, ¿de veras? ¿A poco no? Entonces, sí. Los quejumbrosos. Y los sí, tantos. ¿A poco no? Sí los hay. Sí, sí, por supuesto que y sí. Y eso, ¿verdad? Pues hay que aprender a... hay que aprender, mire, a notarlos. Y ahorita le vamos a decir cómo convivir con esas gentes y cómo... hacerle para que aumente su inteligencia emocional. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Trust them, trust them there, trust them the night away. Here's a man in evening clothes, how he got here, I don't know. Twisting the night away. ¿A poco no antes no se pasaba usted toda la noche bailando el twist? ¿No te tocó bailar el twist? No, no me digas que no. Buena canción, es una canción escrita y grabada por Sam Cooke. Y fue lanzada como sencillo en 1962 y se volvió muy popular. Llegó el Billboard Hot 100 como número 9 y en el Billboard Rhythm and Blues Chart como número 1. Twist in the Night Away también tuvo muchos éxitos fuera de Estados Unidos, sobre todo en... Inglaterra, alcanzó el número 6 en el UK Single Chart. Buena música, esto es pues el Rhythm and Blues o el llamado Twist, famosísimo de allá de 1962. No, tampoco me tocó a mí, así es de que. Buena música, buena selección, Sam Cooke nos acompañó esta noche, gracias a Juan de Dios Rincón. Gracias, Juanelo, espero que a usted le haya gustado, ya sabe que nos gusta tener... Buena música cuando entramos en los cortes comerciales. Pero bueno, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Venga, Laura. Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y fíjense, hoy vamos a hablar de las famosas colillas de cigarro. Uy. Para aquellos que fuman, como tú comprenderás, Roberto. Ese tiene dirección ese mensaje. Millones de colillas desechadas que, por desgracia, no acaban siempre en el basurero. Los filtros de colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo que, en contra de lo que pudiera parecer, pues no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. por lo tanto 10 años va a estar contaminando. Hoy en día las colillas de cigarro son desechadas en cualquier parte, desde aceras hasta playas, lo cual además de ensuciar nuestro entorno afecta al medio ambiente. Pues no debemos olvidar que el filtro sirve para acumular ciertas sustancias nocivas del tabaco, como la nicotina o el alquitrán, y que con el paso del tiempo se transferirán pues al suelo o al agua, contaminándolos y afectando pues a toda esa biodiversidad del entorno. De hecho, hay estudios que indican que una sola colilla puede llegar a contaminar 8 litros de agua. Una sola colilla. Sola colilla. Así que la solución a este problema está en nuestras manos, pues debemos concientizarnos de que las colillas no deben de tirarse al suelo, deben de tirarse a los basureros. Pues por eso en las ciudades, la mayoría, donde hay basureros, pues en la parte de arriba, pues tienen su cenicero para que apagues el cigarro y lo tires. Pero miren, yo les voy a dar una recomendación. Pues si tú no tienes dónde tirar tu colilla, pues ahí ten en tu auto una latita de refresco que ya hayas usado, en donde siempre tires tus colillas allá, y cuando ya finalmente se medio llene tu latita, la tiras al basurero. Entonces, claro, de esa manera ya no estás tirando colillas por todos lados. Sin embargo, pues es importante traer a conciencia que las colillas también contaminan tremendamente, no son biodegradables, y bueno, esa es otra de las razones por las que tenemos que cuidar nuestro entorno, sobre todo nuestro bello Yucatán, que tiene el privilegio de tener tanta agua subterránea y que tenemos que cuidarla, porque pues nuestras colillas acaban allá y acaban también contaminando. Perdóname usted, y también las colillas tiradas en el campo mientras usted va manejando en la carretera pueden ocasionar incendios en épocas de sequía. Así es que mejor deje de fumar. Así es, Robert. Ahí está, hágale caso a Laura, pero bueno, no terminas. Sí, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asistirle para un seguro de auto, de vida, de ahorro, de gastos médicos mayores. Mira, algo que me gustó mucho que anunció el señor Mauricio Leiva, que es el director de Grupo Modelo, presidente de la zona Middle America de AB InBev. Él dijo, a partir de 2017, el 100% de la cebada que utilizamos en la producción de nuestra cerveza provendrá de agricultura y campesinos mexicanos. Por lo que absolutamente todas nuestras marcas del portafolio de Grupo Modelo solo se producirán en México. O sea, si bien el Grupo Modelo pues pertenece a este grupo belga brasileño, pero pues la producción es mexicana. Esto quiere decir que todas y cada una de las coronas que se disfrutan en la Patagonia, en Montreal, en Londres, en Sydney o en Beijing, seguirán siendo producidas en el país, generando inversión, empleos y más oportunidades en el país. Enhorabuena, la verdad qué orgullo tener empresas de esta naturaleza, sobre todo aquí en Yucatán con la cervecería yucateca. Felicidades, así es de que ahí tiene usted. Bueno, ¿con qué cerramos, Laura, esta charla, esta conversación de qué tan importantes son las emociones en el lugar donde trabajamos? Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate, otro sentimiento importante son los rasgos de la personalidad. Ya hablamos de las emociones puntuales como la alegría, la ira, el miedo, ya hablamos del estado de humor. Ahora estamos hablando de estos rasgos de personalidad que define el enfoque general de la vida de las personas ante la vida. O sea, que si son personas que siempre están alegres, que siempre están negativas, ¿cómo son esos rasgos de la personalidad? Y bueno, Robert, aquí estos tres tipos de sentimientos pues pueden ser muy contagiosos, tanto para bien como para mal. Pues sí, porque si estás muy, muy alegre, pues vas a contagiar a la gente para bien y la gente va a querer rodearte, estar contigo. Pero si estás contagiándolos para mal, pues y resulta que eres el jefe, híjole, pobrecito, los pones a todos en un aprieto. Tienes un problema. Las emociones pues no tienen por qué ser especialmente intensas, obvias, para producir un impacto. Eso es otra cosa importante. Ay, si yo no me molesto, o yo no digo cosas malas cuando me molesto, pero un simple gesto, o sea, entender que las emociones se transmiten a través de nuestro gesto y de nuestro comportamiento. Con la mirada. Es algo que nos delata nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Entonces, aquí, Robert, la clave es trabajar en mí mismo. Si yo aplico el haberme observado, ¿qué emociones puntuales son las que siempre tengo? ¿Constantemente me provoca alegría? ¿Me provoca ira? ¿Las cosas que me rodean? ¿Qué me está provocando eso que está a mi alrededor constantemente? Y luego, si analizo mi estado de humor y analizo mis rasgos de personalidad, cómo estoy comportándome ante la vida, de veras, nosotros podemos tomar la decisión de cambiarlo, Robert. Sí, nos han hecho creer que está en nuestros genes y no es cierto. No. Eso lo aprendiste. Así es. Tu personalidad se fue formando conforme fuiste aprendiendo a comportarte en la vida. Empezó en la casa, con tus amigos, etcétera. Pero aquí, amigos, lo importante es de que usted diagnostique el comportamiento que tiene en la oficina. No sea superficial. Y en la casa. O en la que también. No sea superficial, porque muchas veces en la oficina, claro, hay algunos que ponen hasta la sonrisa así de: hola, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. No sea usted hipócrita. O sea, sea profundo en sus emociones. Déjelas salir. Bueno, ahora, ser demasiado sincero tampoco es así. No, pero compártelo por lo menos. Okay. O sea, no es irte al extremo de... Claro. Oye, claro, yo soy muy sincerote. No. Es compartir. Yo creo que ser profundos es compartir y darte sin temor a las personas, ¿no? Creo que esa es una conclusión, un mensaje importante. Y bueno, los invitamos a leer este artículo muy interesante de The World Economic Forum. Recuerden que está en nuestra página. Pueden escuchar este programa nuevamente en nuestra página. Entren www.formulaenlosnegocios.com.mx. Entren a podcast, buscan la fecha de hoy y ahí va a estar. Y bueno, vámonos, Robert, ya nos acabamos el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buenas noches, nos escuchamos. Gracias por mañana acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.